quita senda. Dios mío, aquí hay gente que Dios le unió el cuerpo y están con los brazos cruzados. Bátela para arriba, que tu cuerpo tiembla, porque este es tu cuerpo del de Dios. Tu cuerpo tiembla porque este es tu cuerpo del de Dios. Tú no puedes estar callado, tú no puedes estar callado. Dios te llamó para atacar los espíritus inmundos. Dios te llamó para hacerle guerra a los demonios. Dios te llamó una santa caipiquímale. Ay, ay, ay, ay. Culto se encendió, aleluya, gloria a Dios, y este culto se encendió, y que este culto se encendió, llegaron los aleluya, y este culto se encendió, y échelo como adoran, aleluya, gloria a Dios, llegaron los aleluya, y este culto se encendió, y échelo como dicen, aleluya, gloria a Dios, y que este culto se encendió. Que este culto se encendió, que este culto se encendió, aleluya, gloria a Dios, y aleluya, gloria a Dios, y aleluya, gloria a Dios. Si estás en el proceso y no puedes adorar, si estás en el proceso y no puedes adorar, levanta tu mano y adora a Jehová. Levanta tu mano y adora a Jehová. Si estás en el desierto y ya no puede más, si estás en el desierto y ya no puede más, levanta tu mano y adora a Jehová. Levanta tu mano y adora a Jehová. El que esté vivo, que le alabe. Al que le alabe, el que esté vivo, que le alabe. Al que le alabe, el que esté vivo, que le alabe. Al que le alabe, el que esté vivo, que le alabe. Al que le alabe, el que esté vivo. Al que le alabe, el que esté vivo y agradecido. El que esté vivo y agradecido. Al que le alabe, al que le alabe. Al que le alabe, al que le alabe. Al que le alabe, al que le alabe. Al que le alabe. Hay que le alabe, el que esté vivo que le alabe. Hay que le alabe, el que esté vivo que le alabe. Hay que le alabe, el que esté vivo que le alabe. Hay que le alabe, el que esté vivo que le alabe. Hay que le alabe, el que esté vivo y agradecido. El que esté vivo y agradecido. El que esté vivo y agradecido. Hay que le alabe, hay que le alabe. Aquel le alabe, y aquel le alabe a su nombre. Si usted está vivo, adore a Dios. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y si está agradecido, grite gloria. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. En toda la trayectoria que tengo ministerialmente he aprendido que dando es como se recibe. El creyente que no adora a Dios no recibe gloria. Usted puede estar lleno de todas las buenas intenciones. Y el Señor le dijo a Moisés, yo descenderé en medio de la alabanza de mi pueblo. Cuando el pueblo no adora, no va a recibir de Dios. Usted va a ser simplemente un espectador. Alguien que va a ver lo que se va a manifestar. Hay tres tipos de creyentes en el culto. Uno que va a ver lo que va a pasar. Otro que está esperando que pase. Y uno que provoca que eso pase. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Entonces, yo quiero que la gente que provoca gloria de Dios esté conmigo en esta noche y adore al Rey de Reyes y Señor de Señor. Yo creo en un Cristo que se mueve y tiene poder, que trae liberación, que trae vida eterna. Bendito sea el Cristo que vive. Y cuando Él se mueve, cualquier cosa puede suceder. Por eso me he quedado aquí debajo. He sentido en el Señor quedarme aquí y predicar aquí debajo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque quiero provocar un alboroto aquí en esta preciosa noche, que alguien sienta a Dios y que Dios se mueva en cada hogar de este territorio en esta noche. Oh, gloria al Señor. Yo no tengo que decirle dónde usted está, porque usted sabe más que yo a dónde usted está. Bendito sea el Señor. Eso significa que usted no puede estar callado, que hay que estar orando, que hay que estar en comunión, que hay que estar diciendo al Señor que se mueva, y hay que estar pendiente al mundo espiritual. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. ¿Dónde están los que adoran a Dios? ¿Dónde están los que adoran a Dios? Mi Dios está aquí a tu lado, Él está. Mi Dios está aquí a tu lado, Él está. Se mueve sanando, se mueve libertando, Él se mueve sanando, se mueve libertando, Él se mueve. Dios se mueve, Dios se mueve, Él se mueve, Dios se mueve, Él se mueve, Dios se mueve, Él se mueve. Ay, mi Dios está aquí a tu lado, Él está. Mi Dios está aquí a tu lado, Él está. Se mueve sanando, se mueve libertando, Él se mueve sanando, se mueve libertando, Él se mueve. Dios se mueve, Él se mueve, Él se mueve, Él se mueve. Dios se mueve, Dios se mueve, Dios se mueve. Él se mueve sanando, se mueve liberando, Él se mueve sanando, se mueve liberando, Él se mueve sanando, se mueve liberando, Él se mueve. Dios se mueve, Él se mueve, Él se mueve. Dios se mueve, Él se mueve, Dios se mueve, Él se mueve. A su nombre, Él está aquí. Él está aquí, quiere moverse en esta noche. Él quiere sanarte, Él quiere libertarte. Nuestro Dios es grande, eres tú que lo pones chiquito. Eres tú que lo ves chiquitico. Nuestro Dios es demasiado grande. Nuestro Dios es demasiado poderoso. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y nuestro Dios tiene el poder para moverse aquí, para libertar las almas. Ahora depende de nosotros. Bendito sea el Señor que usted quiere ver. Hay gente que le gusta ver a Dios pasivo y se quedan tranquilitos y nada más dice amén, bendito sea el Jesús. Pero hay otros que saben que Dios se mueve en el fuego. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y ellos están acostumbrados al fuego. En mi caso, el Señor me acostumbró al fuego. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Yo no me acostumbré al fuego, el Señor me acostumbró al fuego. Bendito sea el Señor porque he visto su mover, he visto su mano obrando. Y una de las cosas que me ha ayudado a perseverar en el camino es que he amado todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Hay gente que se convierte y a los días se descarga porque encuentra que el Evangelio es aburrido. Usted siempre se va a encontrar el Evangelio aburrido si usted no se involucra en las cosas del Señor. Por eso cuando usted viene a Cristo, usted tiene que aprender, bendito sea el Señor, a hacer algo en el culto. Si usted no sabe tocar uno de los instrumentos, pues toque la palma. Si usted no sabe tocar la palma, pues grite gloria, sacúdala. Aunque sea bátala para arriba, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Uno no puede estar tranquilo, hay que adorar al Señor. El creyente tiene que ser inquieto en el Espíritu. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. ¿Cuántos vinieron a provocar gloria aquí? Mi alma adora al Señor. ¿Cuántos vinieron a adorar al Rey que se mueve y que liberta? Oh, gloria al que vive y que liberta. Bendito sea el Señor. Vamos a disertar la palabra. He utilizado una historia hermosa que quiero compartir aquí con cada uno de ustedes. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero ministrar con el tema tu ayuda viene de camino. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la palabra que el Señor inquietó mi espíritu en esta noche para disertarla aquí. Tu ayuda viene de camino y eso merece un gloria a Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Bendito sea el Todopoderoso. Yo no sé usted, pero hay gente que cuando Dios le habla se queda quietecito. En mi caso, cuando Dios me habla, yo me alboroto, yo lloro, yo danzo, yo hablo lengua, yo digo amén, yo le digo te creo, yo le digo estoy segura de que tú lo harás. ¡Oh, gloria al que vive! Vamos a predicar y usted se une conmigo. Yo predico, dice gloria. Yo predico, usted dice aleluya. Bendito sea el Rey de Reyes. Yo no necesito mucha gente para que Dios se mueva. Con una mujer que esté más loca que yo, armamos un lío aquí. Con una sola. Bendito sea el Rey de Reyes. Yo he ido a lugares distintos lugares a predicar la palabra. Y en una ciudad, allá en mi país, pues el Señor estuvo predicando en una ocasión. Y había una ley antirruido, todavía está. Lo que pasa es que esa ley ha perdido fuerza porque la iglesia no deja de hacer ruido. Nosotros aprendimos que si Bartimeo no hace bulla, Jesús no te detiene. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces me invitaron a predicar allí. Bendito sea el Cristo que vive. Y la pastora me dijo: tengo un permiso de las autoridades. Bendito sea Jesús. Para que tú prediques aquí, pero el culto es hasta las 9. Gloria al Señor. Gracias. el culto es hasta las 9, me dijo ella, bendito sea el Señor. Y eran como las 8:10 cuando me dijo que era hasta las 9. Digo yo, Jehová, pero ¿será que tú vas a suspender el tiempo? Lo va a detener, porque tú sabes que yo me tomo mi tiempo predicando. No sé lo que va a acontecer. Cuando me entregaron, ella me puso la orden que le dieron las autoridades, donde decía que era hasta las 9 para que yo la estuviera observando. Yo empecé a predicar, bendito sea el Señor, y una vecina endemoniada llamó a un departamento de allá que se llama el 911, bendito sea el Señor, que ellos llegan cuando hay un tipo de emergencia, cuando llegan los muchachos del 911, alabado sea el Señor, hay uno de ellos que me está haciendo seña que ya que entregue, tengo 10 minutos apenas que me entregaron, estoy saludando y dando una introducción al mensaje, bendito sea el Cristo que vive. Cuando los muchachos del 911 empiezan a inquietar, a decir que ya que entregue, yo observo que dentro de los que están en el 911, de los caballeros, los jóvenes que llegaron pertenecientes, bendito sea el Señor, a esa institución, hay un muchacho que es descarriado y me conoce y yo lo conozco. Cuando él me mira, se ríe, bendito sea el Señor, parece que era él que tenía los rangos, y mientras los que están delante me están diciendo que entregue y que ya que corte, él me hace seña y me dice, sigue, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor, yo continúo predicando el Evangelio de Cristo, predicando la Sagrada Escritura en aquel lugar, bendito sea Jesús, pero no, eso no se queda ahí. La gente se preguntaba, pero ¿por qué la vecina llamó a las autoridades? Oiga esto, el impío no le molesta que le pongan un dembow, que le pongan una bachata, un tipo de música, un vallenato cerca, eso le da paz, pero cuando se predica la palabra, hay gente que se molesta. ¿Por qué? Porque el diablo no le gusta escuchar la voz de Dios. El que está endemoniado se altera cuando escucha la palabra del Dios omnipresente. Mi alma adora al Cristo que vive. Ella empezó a molestarse, bendito sea el Señor, y a vociferar, a decir palabras, pero yo siempre he creído que no es lo mismo llegar que ser enviado. Cualquiera llega, pero no a cualquiera Dios lo envió. Ahora, si Dios te envió, estate tranquilo, que a quien Dios envía, Dios respalda. Dios tiene responsabilidad con la gente que le envió. Por eso el cristiano tiene que estar seguro quién fue que lo envió, quién fue que lo llamó. Dios llama, prepara y envía. Oh, gloria al que vive y que liberta. Después que Dios te llama, después que tú pasas un centro, una preparación y pasas proceso para estar de pie cuando Dios te envía, no te detiene ni diablo ni demonio. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. Yo recuerdo, bendito sea Jesús, que el ambiente estaba cargado, la gente estaba molesta, porque la mujer estaba vociferando y diciendo cuantas cosas, pero yo nunca he peleado sola, ni he peleado atento a mí, yo siempre peleo atento a Dios, ¿sabe? Oh, gloria al que vive y que liberta, Dios es responsable de nosotros. Oh, gloria al Señor, yo veo que sale una vecina, alabado sea el Rey de Reyes, y ella trae lo que nosotros le llamamos ahí en mi nación una escoba, algo para limpiar la casa, para barrer la basura, sacarla de la casa, eso tiene como un palo, bendito sea el Señor, y ella le dice a alguien que le saque el palo a la escoba y que lo rompa en dos. Cuando rompe el palo en dos, ella coge un pedazo de ese palo y coge para la plataforma. Yo cuando la veo en la mano, digo, me va a pegar el palo a mí, porque viene bien alterada y está como brava, está molesta. Pero cuando llega a la plataforma, me dice, mira siervo, yo no soy cristiana, yo tranquila. Le digo, tampoco vine a convertirme, yo tranquila, porque la vengo alterada. Y me dice, pero termina de hacer lo que tú vas a hacer, que de ahí no te baja nadie. Si alguien se acerca aquí, va a haber problema. Mi alma borra a Cristo que vive y que liberta. Yo me quedé mirándola y le dije, pastora, usted adora, yo predico y lo demás le toca a Dios, que ya Dios mandó refuerzo esta noche. En la condición que estaba esa mujer, si alguien se movía para encima de mí, esa mujer le iba a pegar el palo arriba. Que es lo que te quiero dejar dicho en esta noche, aunque tú no lo veas, aquí hay personajes que no son humanos, aquí hay dos avasallas canta, aquí hay personajes alrededor de esta actividad que no son humanos, porque yo no camino sola, ni tú tampoco. Aquí se reunieron los que andan con nosotros. Cualquier cosa puede suceder, grita gloria. Hay gente que cree que anda solo. Yo siempre he creído que hay alguien que me acompaña. Yo fui a Guatemala a predicar y me llevaron a una aldea bien retirada. Y el pastor me advirtió, me dijo, te voy a llevar cerca a una frontera. Es bien peligroso. Llamé a mami y le dije, si no vuelvo, me fui con Cristo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Me van a llevar a un lugar remoto, no hay señales. No sé para dónde voy. Me dijeron que es una aldea y que está en la montaña. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Le dije, Jehová, tú me llamaste. Y yo sé que tú estás conmigo como poderoso gigante. Y pasó algo extraño en aquella noche en la campaña. Llegaron unos impíos que cruzaron de otro lado para allá. Alabado sea el Cristo que vive. Y observo los pastores que están por allá, no quieren dejarlos que entren porque estaban atemorizados. Y hay uno de ellos, bendito sea el Cristo que vive, que me pregunta, ¿de qué nación son los dos hombres que andan contigo? Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo le digo, ¿cuáles hombres? Y ellos me dicen, los que subieron contigo a la plataforma. ¿De qué nación son? ¿Por qué son tan blancos? Oh, gloria al que vive y que liberta. ¿Por qué no puedo verle los ojos? Yo nada más levanté la mano para arriba y dije, gloria a Dios. No camino sola, mi alma borra. Hay lugares que tú vas a llegar pasando, que te van a preguntar, ¿quiénes son esos que llegaron contigo? ¿Quiénes son esos que están en la casa? Diles, el escuadrón de guerra que me acompaña es el ejército del cielo que Dios puesto a mi lado. Es gloria el que vive y que liberta. Grita gloria. Usted no es huérfano, usted no está aquí solo ni está de más. Deja al enemigo que haga lo que quiera, que en buena mano está el pandero. Jehová sabe lo que está haciendo y Jehová sabe que nosotros estamos aquí. Y si Jehová dijo que tu ayuda viene de camino, digan que sea gloria por Dios. Y como Jehová te dice que tu ayuda viene y tú vas a estar tan apático, yo puedo estar en mi casa y si veo una palabra, tengo un estado de WhatsApp que me camina en el cuerpo y me anda en la cabeza y siento que la piel se me eriza y que se me sale una ráfaga, digo, gracias papá, tú estás tratando conmigo y punto. Y cuando Dios te habla, te está diciendo, yo no me he olvidado de ti. Cuando Dios te habla, te está diciendo, estoy pendiente de ti. Cuando tú sientes corriente en el cuerpo, el Señor te está diciendo, mi presencia está en ti. Oh, gloria al que vive y que liberta. Por eso Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y Jehová le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Entonces Moisés dijo, ah, sí, pues sí, si tu presencia va conmigo, yo voy. Pero si tu presencia no va a ir conmigo, yo no voy por ahí. Nadie me va a sacar a predicar si tu presencia no irá conmigo. Entonces, si papá Dios te dijo en esta noche que la ayuda viene, estate tranquilo. A mí me gusta, bendito sea el Señor, traer la palabra, bendito sea Jesús, al tiempo. Cuando yo escudriño la escritura, yo me mudo para allá. Yo quiero sentir lo que estaba sintiendo el escritor. Yo entro ahí un rato, porque eso es lo que le da vida a lo que tú predicas. Bendito sea el Señor. Por eso el que no ora no puede estar hablando de oración, porque no va a tener respaldo. El respaldo viene cuando tú vives lo que tú estás predicando. Hay gente que habla de perdón, pero no perdona. Hablan de amor, pero no aman. Hablan de santidad, pero no son santos. Entonces no tienen respaldo de Dios. Usted tiene que asegurarse que lo poco que usted vaya a decir, usted lo esté viviendo, para que el Espíritu Santo respalde todo lo que usted va a hablar de parte de Dios. Bendito sea el Cristo que vive. Hay gente que habla de hambre y nunca ha pasado hambre. Pero no hay una cosa más extraordinaria que cuando alguien que ha sido procesado o ha vivido y ha pasado por el desierto, habla de desierto, tú sientes como una coinonía espiritual, como un acuerdo entre el cielo y la tierra. Bendito sea el Cristo que vive. Entonces, cuando usted vaya a cantar, cuando vaya a predicar, cuando usted vaya a adorar, usted tiene que estar seguro que usted cree lo que eso dice. Antes habían unos ancianos que cuando cantaban un coro, a ti te temblaba el alma, porque es que la gente era como que estaba seguro de lo que decía esa letra. Hay una gente que cuando canta el coro, toca el manto, yo siento que tienen el manto agarrado. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, que lo están tocando. Hay gente que se traslada al trono de gracia y cuando están adorando al Eterno, tú sientes como que te está trayendo algo del cielo para ministrárselo al pueblo. Bendito sea Dios. Entonces, estudiando esta lectura, yo analizando esta mujer, yo que soy madre, qué dolor tan fuerte tenía esta mujer, había perdido su hijo único. La Biblia dice que era hijo único de su madre. Y qué problema tan fuerte, que la mujer también era viuda. Cuando usted tiene un esposo, usted tiene confianza, porque usted dice, a la hora que no haya comida, cuando mi esposo llegue, como él es la cabeza del hogar, bendito sea Jesús, él se va a hacer cargo y va a solucionar el problema. Se dañó, bendito sea el Señor, el refrigerador, pero cuando llegue mi esposo, como él es que representa, bendito sea el Señor, en la casa, quien es, como él es que está al frente, él va a solucionar el problema. Esta mujer se queda sin confianza porque se le muere el hijo, pero se le muere el esposo, pero al morir el hijo pierde la esperanza, porque las que son madres saben que uno dice, bueno, yo estoy ayudando a mi hija, pero mañana yo voy a depender de ella, no solamente en lo económico, sino también en lo espiritual. Yo puedo darte testimonio que cuando tú instruyes a tus hijos en el camino, va a llegar un momento que tú vas a necesitar refuerzo, y tu refuerzo van a ser tus hijos. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Ellos pelearán por ti, ellos ayunarán por ti, ellos te darán palabras de aliento. Hay niños pequeñitos que le dicen al papá, nosotros somos cristianos. Hay niños pequeñitos que le hablan al padre de parte de Dios, que parecen palabritas insignificantes, pero le dicen, papi, no le hable así a mami, que a Dios no le agrada. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay un sinnúmero de situaciones que acontecen, por eso uno tiene que personificar, entrar ahí. Hay textos bíblicos con los cuales usted se identifica, historia bíblica con la cual usted se identifica. Al morirse el hijo, se quedó sin esperanza, diría ella, ahora ni tengo esposo ni tengo hijo. Yo no sé si en esta nación se usa eso o se usaba antes, bendito sea el Señor, pero en mi nación antes se utilizaba, que alquilaban unas mujeres que fueran a llorar a los mortorios aunque no fueran familia. Te estoy hablando desde antes de yo nacer, esto se vivía también en aquellos tiempos bíblicos. Nunca usted ha visto una persona que llega a un velorio y ni conocía al muerto y se le salen las lágrimas, porque hay situaciones que conmueven tu corazón. A veces usted está viendo una noticia y llora, usted no conocía a la madre, no conocía a los hijos, pero como que te da pena, como que conmueve tu espíritu. Habían gente en los velorios que yo lo veía llorando y yo decía, pero de qué llora, no conoce al primo, no conoce al que murió, yo no sé quién era, hasta familia mía. Y le pregunto a alguien y le digo, ¿tú la conoces? No. O gloria al que vive, le digo, mami, ¿tú la conoces? Tampoco. ¿Y por qué llora? ¿Por qué está así de esa manera? Bendito sea el Señor, porque fue conmovida. Y cuando tú te conmueves, eres movido a misericordia. La Biblia dice que Jesús lloró cuando se enteró que Lázaro había muerto, y aún él sabiendo que iba a ser un milagro, lloró a su amigo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Algo aconteció, esta madre estaba llorando. Quizá ese muchachito era el que le hacía un caldo cuando ella tenía fiebre, quizá era el que la medicaba cuando ella estaba enferma, quizá era el que le daba palabras de aliento, el que le arreglaba todo lo que se dañaba en la casa. Al morirsele su hijo, se quedó sin nada, pero lo que ella tenía más lejos era que la ayuda había salido, que la ayuda venía de camino ya. Yo no sé quién te ha marcado, yo no sé quién ha dicho que tú eres un fracasado, yo no sé quién te ha dicho que todo va a ir mal. Yo vine a decirte en esta noche que tu ayuda viene, que ahí donde tú has llorado va a tener que cantar gloria, que ahí donde tantas veces tú has sufrido, vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Alguien adorando a Dios aquí en esta noche. Mi alma bendice al Eterno en este día. Tu ayuda viene de camino. Por tanto, aunque tu esposo esté torcido, aunque tenga cuatro mujeres en la calle, aunque tu matrimonio esté destruido, canta victoria, que tu ayuda viene de camino. Aunque tu hijo esté en la droga, canta victoria, que tu ayuda viene de camino. Aunque no te estén invitando a predicar, canta victoria, que tu ayuda ya salió. Alguien debería de adorar a Dios aquí en esta noche. Date la manito para arriba. Dios mío, no hay una cosa más fuerte cuando Jesús dice, te voy a ayudar. Cuando Cristo dice, te voy a dar la victoria. Hombre, al que vive, cuando el Señor le da una palabra a un hombre y una mujer, es porque Él trae solución. Mira esta escena. Llega Jairo y está hablando con Jesús. Le dice, Señor, mi hija está enferma. está muy mal mi hija. El Señor le dice, no temas, Jairo, que eres solamente, lo puso en queue. Cuando el Señor te da una palabra y te dice, confía o espera, te puso en queue, pero no en queue para una derrota, te puso en queue para una victoria. El Señor te puso en modo espera. Te está diciendo, con mi palabra, tú tienes que sustentarte, no te desesperes. Estate quieto y espera ahí. Eso significa que tú no puedes tomar decisiones, porque el Señor te dijo, espera ahí. Dice el texto sagrado que en la misma escena aparece la mujer del flujo de sangre. La mujer llega muriéndose, está agonizando. Todo el que ha ido al médico aquí, más con un niño que está grave, tú lo que quieres es que el médico te atienda. Jairo tenía la hija enferma, pero la mujer llegó muriendo. Se estaba desangrando, 12 años, había gastado todo lo que tenía. Y cuando la Biblia es explícita y explica que tenía, significa que la mujer tenía dinero. Gastó todo cuanto tenía buscando médico, yendo a brujos, buscando soluciones. Tú vas a gastar todo lo que tú tienes, vecino, hasta que choque con Cristo. Cuando te encuentres con Jesús, llegaste a donde era. Oh, gloria al que vive y que liberta. Bendito sea el Señor. La palabra específica, bendito sea Jesús, que cuando llega la mujer del flujo de sangre, alabado sea Jesús, algo diferente aconteció. Oh, gloria al que vive. Esta mujer viene y toca el borde del maestro, el borde de su manto. Bendito sea el Señor, aleluya. Toca esta mujer y Jesús como que reaccionó. ¿Por qué Jesús le accionó? Porque alguien diferente lo tocó. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y alguien expresa y dice, Señor, porque él dijo, ¿quién me ha tocado? Oh, gloria a Jesús. Y los que estaban ahí como sorprendidos, como que le chocó. ¿Cómo que quién te ha tocado si la multitud te aprieta? ¿Usted escuchó? ¿Cómo que quién te ha tocado si la multitud te aprieta? Está dando a entender Jesús, y aún el escritor, que no es lo mismo tocar que apretar. La multitud estaba apretando a Jesús, pero alguien con fe lo tocó. Alguien con una necesidad lo tocó. Alguien que creía que él podía hacer un milagro lo tocó. Y usted se preguntará, pero predicadora, ¿y cuándo yo aprieto a Jesús? ¿Sabe cuándo tú aprietas a Jesús? Cuando tú empiezas como un ingrato a decirle a Jesús, yo no merezco el sufrimiento, yo no merezco la prueba, yo no merezco los hijos que me diste, yo no merezco sufrir tanto, yo no merezco todo lo que estoy viviendo. Ahí tú lo estás apretando, pero como esta mujer lo tocó, porque ella dijo, yo sé que estoy inmunda, pero el sangrado que tengo ni los discípulos me van a ayudar, pero aunque sea arrastrándome, ahí es que está mi milagro. Voy a llegar hasta donde está Jesús. Nadie me va a dar una palabra de aliento, grita gloria. Nadie me va a levantar para usacállame. Déselo fuerte a Jesús. Tú estás esperando que alguien te ayude para tú ver la gloria de Dios. Esta mujer dijo, yo me voy a arrastrar y voy a llegar hasta donde está él, porque yo no tengo que tocar su cuerpo, nada más con tocar el borde de su manto yo voy a recibir el milagro que yo vine a buscar. La mayoría de los creyentes se muere espiritualmente porque está esperando una profecía y está esperando que alguien le ministre. Y yo quiero decirte de parte de Dios que va a llegar momento que tú mismo vas a tener que orar por ti. Tú ves cómo Dios te usa para tocar a otro. Tú mismo vas a tener que tocarte y decir, yo recibo fortaleza, yo recibo de parte de Dios. Tú mismo vas a tener que darte palabra de aliento. Ahí hay gente que Dios lo ungió para tocar a otros, para ministrar a otros. Cuando no llegue refuerzo, cuando no llegue alguien de Dios a orar por ti, ora tú mismo por ti. Date tú mismo palabra de aliento. Hay gente que se seca porque va al culto y hasta se salen bravos del culto. Dicen, Dios ministró a todo el mundo y a mí no me ministró. Con una rebeldía y una actitud. Oh, gloria al que vive, que Dios quiere que tú sepas que tú también tienes aceite. Tú también tienes la fuente de donde sale el aceite, Jubasaya. Tú también tienes la fuente de donde sale los dones. Hay gente ahí sentado que tiene dones pero están dormidos. Tienes que recibir de Dios esta noche. Te va a tocar a ti orar por ti mismo. Te va a tocar a ti darte palabra de aliento. Mira, en nuestra nación nos decimos manita, manito. Y yo me he visto pasando por prueba tan fuerte que yo misma me he dicho, manita, no te rindas. Mira para adelante, Belsa, que tú eres material celestial. Tú eres cachorro de león, ¿qué pasa? Sécate esa lágrima. Yo misma me paro en el espejo y seco mi lágrima. Yo misma me digo y empiezo a recordar todos los mensajes que Dios me ha puesto a predicar. Y me toca predicármelo a mí mismo. Oh, gloria al que vive y que liberta y darme palabra de aliento. Y yo misma he tenido que decir, sacúdete, levántate y pelea. No puedes rendirte, sigue peleando que Dios te llamó. Oh, gloria al que vive. Hay gente que quiere que otro lo ministre. Yo me preocupo y le digo a Dios, ¿dónde tú estás que no te siento? ¿Dónde tú que no te escucho hablando? Oh, gloria al que vive. Yo quiero saber si tú estás aquí en esta noche. Arrópame, que quiero sentir tu presencia, porque nosotros estamos preparados. Oiga bien, la iglesia está preparada para vivir sin nevera, sin refrigerador, sin comida, para vivir en desierto. Nosotros sí, nosotros fuimos capacitados para pasar hambre, para soportar persecución. Tú estás preparada hasta para si te abandona papá y mamá, porque la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Nosotros estamos preparados para pasar escasez. El apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en la escasez, pero también sé vivir en la abundancia. El apóstol dijo, yo he sido preparado en todo y para todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está diciendo el texto que tú puedes. Tú puedes, tú puedes soportar más de lo que tú crees. Ahora hay para algo que nosotros no nos prepararon. El Señor no nos preparó para estar sin su presencia. El Señor no nos preparó para no sentir su gloria. Por eso hay gente que cuando no siente a Dios, siente que se muere. Si no, pregunte a Elías. Hay muchos predicadores que dicen, Elías murió. Elías quería que Dios lo matara porque le tenía miedo a Jezabel. Elías huyó de Jezabel porque no quería que Jezabel lo matara. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Elías le tenía miedo a la muerte? Si le tenía miedo a la muerte, ¿por qué le pidió a Dios que lo mate? Basta ya, quítame la vida debajo del enebro. ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? Mátame ya, quítame la vida. Y que va, Elías estaba esperando que el Señor le dijera, está bien, mijo, te voy a sacar de ese proceso. Estoy hablando contigo, que le dice a Dios que te lleve, que te prepare, que te lleve, que ya tú no puedes más, que te mate, que ya tú no puedes más. Esa gente que dice, señores, yo quiero dejar de respirar, ya yo no aguanto más sufrimiento. Elías estaba esperando que Dios le dijera, está bien, mijo, yo te entiendo, yo entiendo que tú estás sufriendo mucho, te voy a llevar conmigo. Pero como a mi padre no le gusta la derrota ni la ñoñería, le digo, Elías, come y bebe, porque el largo camino te resta. Elías, come y bebe, que tú no vas a morir ahí en ese proceso. Elías, come y bebe, que Jezabel no va a ver tu... ¡Ay, amacumané! Jezabel no va a ver tu muerte. Come y bebe. Come y bebe, que el adversario no va a ver tu derrota. Grita gloria, que no te escucho aquí. Hay gente que papá le dice, come y bebe. Come y bebe, que no termino contigo todavía. Come y bebe. Dios mío, Elías recibió fuerza. Y Dios tan bueno, que usted sabe dónde mandó a Elías. Los que estudian la Biblia, en la Biblia de estudio hay unos mapas que no es para pasarlo por alto. Son importantes también, por eso están ahí. El Señor mandó a Elías al arroyo de Querir. Bendito sea el Señor. Empiece a investigar. Alabado sea Jesús. ¿De dónde era Elías? Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. El Señor está mandando a Elías de vuelta al barrio, de vuelta al cantón, de vuelta a la aldea, de vuelta al sector. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor Elías? Cuando las autoridades, los militares, están buscando a alguien, ¿a dónde que primero lo buscan? En el sector donde vive esa persona. Y Jehová le está diciendo a Elías, vuelve al barrio, que ahora tú no vas solo, ahora tú vas conmigo. Vuelve al sector de donde tú eres. Que el diablo te vio muchas veces solo, pero ahora tú no caminas solo. Ahora tu ayuda llegó. Ahora tu ayuda llegó. El diablo te golpeaba cuando tú eras solo, pero ahora tú no andas solo. El varón de Cachén anda contigo. Varón de guerra, el que nunca ha perdido una batalla. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Elías? Otra vez, vete a Zareta de Sidón. ¿De dónde era Jezabel? ¿Usted ha investigado? ¿De dónde era? ¿Sabe a dónde Dios está mandando a Elías? Al barrio de Jezabel. Vete al cantón de Jezabel. Así que se dice aquí. Vete para allá, para donde vive Jezabel. que yo le voy a demostrar a esa maligna que a ti te llamé yo. Vuelve allá donde Satanás dijo que te iba a devorar, donde los brujos hicieron contigo lo que quisieron. Vete ahora, que ahora tú no estás vacío, ahora tú vas con el poder de Dios. Es como cuando Jesús se llevó a Pedro mal adentro, y de pronto Jesús le dice: Pedro, mi hijo, tira a la derecha. Y Señor, pero ya yo amanecí ahí pecando, la tiré de todos lados y no pesqué nada, fracasé, ni una pilapia pude pescar, Señor. Oh, gloria al que vive. El experto en pesca era Pedro. Él entendía que el que sabía de pesca era él. Pero Jesús le dijo: Pedro, te estoy diciendo que la tire a la derecha. Y Pedro obedientemente le dijo: está bien, Señor. Yo fracasé en la pesca, yo no pesqué nada, ni la pilapia, pero en tu nombre voy a tirar la red, en tu nombre voy a seguir de pie. Grita gloria en esta noche. Entonces, cuando la ayuda llega, de donde no hay va a sobrar. Y de donde tú creías que era el fracaso, Dios te va a dar la victoria. Cuando Cristo llega, llega con contundencia. Cristo llega a marcar, a señalar. Por eso yo vine a levantar la voz en este lugar, en esta nación, y a enseñarte que no todo está perdido. La madre que llora por su hijo, esa mujer estaba llorando. Cuando Cristo la vio, fue conmovido. ¿Sabe qué le dijo? No llores. Jesús no quiere que tú llores, Él quiere que tú creas. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y si tú vas a llorar, llora confiada, llora segura. Cuando tú estés llorando, Dios, estoy llorando, pero sé que mi victoria viene. Estoy llorando, pero sé que mi hijo va a venir a Cristo. Estoy llorando, pero mis lágrimas no son para Satanás. Mis lágrimas son para aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Mis lágrimas no van a ser en vano. Entonces usted tiene que moverse en el Espíritu. Si usted está acostumbrado a que Dios se mueve, cuando usted dice gloria, diga gloria para que se mueva. El pueblo como que lo entran en una cajita. Para mí es molestoso cuando estamos al aire libre, que hay gente que le da vergüenza hasta adorar a Dios. Vergüenza tiene que darle al diablo, que ya para él no hay salvación. Pero si Cristo te hizo libre, bate la mano para arriba. Dile: aquí estoy, Señor, y vine a buscar tu rostro. Yo vine a adorarte esta noche. Hay gente que no adoran bajo presión. Hay otros que bajo presión es que sale en su mejor adoración. Es que sale en su mejor alabanza. No hay una alabanza más hermosa que aquella que sale de un corazón que siente que ya no puede más. Cuando toda la puerta está encerrada y todo el mundo te ha dado la espalda, que tú levantas tu mano y le dices: Señor, todavía te creo. Señor, todavía creo que tú puedes hacerlo. Señor, todavía creo que tú puedes libertar. Señor, todavía creo que tú puedes dar vida eterna. Señor, todavía creo que tú salvas. Señor, todavía creo que hay esperanza. Ahí hay gente que el enemigo dijo: bueno, ya ese quedó sepultado, ya ese no va a sentir a Dios nunca más, es un caso perdido. Y que va tranquilito, como tú vas de diablo, que te voy a dejar en vergüenza. Lo que voy a hacer con él y con ella va a ser algo extraordinario. Por eso usted tiene que ponerse donde Dios quiere que usted esté. Cuando usted llegue al culto, dígale al Señor: estoy a tu disposición, estoy a tu entera disposición. Si me necesita, muéveme. Si me necesita, algo conmigo. Si me necesita, dame la señal que yo te obedezco. Usted sabe, la gente que Dios quiere usar en los cultos todos los días y mostrarle visiones, mostrarle revelaciones, despertarlo espiritualmente, usarlo espiritualmente. Pero cuando Él te dice: muévete y ve, dile al siervo que yo lo amo. Dice: Señor, yo. Dios reprenda al diablo. Dicen, oiga, contritan al Espíritu Santo. Gente que lo bautiza el Espíritu Santo de Dios, que querían hablar lengua y después que la habla, dice: ¿seré yo o serán los demonios? Nunca más la hablo. Ay, Señor, hablé lengua. Cuando Dios te bautice, mire, yo duré unos días en la iglesia Cuando era nueva creyente, que veía a todo el mundo hablando lengua, todo el mundo recibía el bautismo, yo también quería ser bautizada. Me metí con el Señor, antes se ayunaba para ser bautizado, antes se sufría para ser bautizado, tanto en agua como en el Espíritu. Era un anhelo que tenía el creyente de ser lleno. Y yo, como todo el mundo, danzaba. Yo le decía a Dios, el día que tú me bautices, yo quiero durar 5 días hablando lengua. Porque yo decía, yo me la tengo que desquitar porque yo he sufrido demasiado. Todo el mundo habla lengua, menos yo. Yo quiero durar 5 días hablando lengua. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. A mí me gusta este asunto. Todo ese cristiano es lo mejor que me ha pasado. Tolóreme un poquito de locura. Que yo sufrí mucho en el mundo, nunca fui feliz. El verdadero gozo lo experimenté yo aquí en este camino. Y si quiero durar 5 días hablando lengua. Y ese día estaba inquieta, me metí con el Señor. Y le decía al pastor que me doctrinó, bendito sea el Cristo que vive, aleluya. Yo necesito ser bautizada en el Espíritu. Y me invitaron para una vigilia. Yo dije, yo, en voz alta, dije, mire pastor, yo voy para esa vigilia para que Dios me queme. Yo quiero sentir el fuego de Dios. Oh, gloria al que vive. Yo estaba decidida, yo amaba a Dios, aleluya. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo decía que Él era especial, Él llenaba todos mis vacíos. Era hermoso sentir la presencia del Señor todavía. Era hermoso. Usted diría, pero la predicadora tanto tiempo predicando y tantos años en el Evangelio, yo soy nueva creyente todavía. Oh, gloria al que vive y que liberta. Todavía me faltan aprender muchas cosas. Estoy en la rueda todavía, pero voy a morir bajo el fuego. Sé canón y apagano. Aquí vamos a morir bajo la chequina del Eterno. Y el Señor, quiero que tú me quemes. Y el pastor me dijo, no te pidiendo cosas a lo loco, que Dios nos relaja. Y hay cosas que tú las dices jugando y Él las toma en serio. Digo, bueno, porque lo tome en serio. Yo quiero sentir el fuego hoy, literal, en mi cuerpo. Había una mujer predicando y yo estaba en una esquinita adorando a Dios. De pronto, bendito sea el Señor, ella dijo, esa sierva que está allá atrás, tú no querías fuego de Dios, prepárate que te arropa el fuego de Dios, hermano. Lo que cayó en mi vida fue tan fuerte que yo danzaba. Y le decía a mi pastor, me estoy quemando por dentro. Algo, bendito sea el Señor, está quemando mi cuerpo. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo extraño era que mientras más me quemaba, más fuego quería. Oh, gloria al que vive y que liberta, bendito sea el Señor. El poder de Dios real. El poder de Dios real, esto no es un juego. El Evangelio es real. Y era empleada de una compañía telefónica. Y estaba metida, quiero el bautismo, durmiendo en el piso. Me metía, bendito sea el Señor, en un closet que había en la casa. Me metía por debajo de la cama. Empecé a poner letrero en mi habitación porque leí un libro que decía, buenos días, Espíritu Santo. Puse en mi habitación, que parecía una iglesia, en el frente, buenos días Espíritu Santo, en el techo, buenos días Espíritu Santo. Le pregunté a alguien y me dijo que el Espíritu Santo era la tercera persona y que hablaba y que se movía. Empecé a decir hasta en el baño, pues yo quiero que tú seas mi amigo. Si tú hablas, habla conmigo, no me mandes mandado con nadie, dímelo tú. Yo quiero que tú me tengas confianza. Alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso es que hay gente que tiene que tener cuidado cuando ministra, porque hay personas que creen que tú hablas loco inventando. El que tiene una intimidad con Dios, cuando alguien viene a hablarte, es una confirmación, porque ya Dios te habló, Dios trata contigo directamente. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Por eso yo no obligo a nadie que me crea cuando Dios me habla. La que tiene que estar segura de que Dios me habló soy yo. Eres tú que tienes que estar seguro. Yo no predico para obligarte a creer en lo espiritual. Yo predico porque yo estoy convencida de lo espiritual. ¡Oh, gloria al que vive! Dios mío, qué especial empezó a pasar. Yo te aconsejo que lo pruebes. Prueba a hablar con Dios. Prueba la oración para que tú veas. Prueba la búsqueda de Dios, que tú vas a conocer al Espíritu Santo. No va a depender de nadie, va a depender de esa fuente. Cuando tú te relacionas con el Espíritu Santo, Él te habla. Él te dice, viene algo grande. Dios no lo va a evitar, va a permitir que tú lo pases. Pero de allí te va a sacar vivo. De allí te va a sacar con la victoria. Aleluya. Dios mío, qué fuego yo sentí. Qué cosa tan extraordinaria yo sentí ese día, y todavía siento ese fuego, por eso no puedo predicar quieta. Mire, a mí me han aconsejado, a mí me han dicho que la homilética, que ese asunto, que me quede quieta, que no me mueva mucho, que no corra mucho, que predique pasiva, que el diafragma, que me voy a caer a pedazos predicando, que yo me acabo, que yo misma me estoy matando, que no predique tan duro. Y yo le digo, yo lo quiero controlar, es que no puedo. Yo quiero predicar pacífico, es que no puedo. Es que no puedo bajar los voltios del cielo. Oh, gloria al que vive, es que a mí me gusta este asunto. A mí me gusta el fuego de Dios. Y cuando yo siento la ayuda que viene, mejor. Digo, 5 días, Jehová, es que quiero. Me fui para el trabajo, todo ese día ayunando. Me fui para el trabajo. ¿Usted sabe hacer un ayuno sangriento? Son unos ayunos que tú le dices a Jehová, o me muero o tú me sales al encuentro. Pero yo quiero conocerte. Oh, gloria al que vive. Estaba en uno de esos ayunos y trabajando. Alabado sea el Cristo que vive. Recibí el bautismo del Espíritu Santo en una forma extraña. En mi casa, bendito sea el Cristo que vive. A punto de que alguien quisiera abusar de mí, cuando hablé lo que hablé fue lengua. Y él se habló de allí diciendo que yo era bruja, que yo era hechicera, que yo hablaba algo que le daba escalofríos. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pero ¿sabe qué aconteció? Cuando yo me fui a trabajar esa madrugada, alabado sea el Cristo que vive, no pude despedirme ni siquiera de mi madre, porque todo lo que hablaba era lengua. Cuando llego al trabajo, yo era operadora de una compañía telefónica. Cuando la gente llamaba, que yo hablaba lo que me salía de la lengua, yo no sabía cómo explicarle a la gente lo que me estaba pasando. Yo era nueva en el Evangelio. Lo cierto es que yo tenía un gozo que no me cabía en el pecho. Algo diferente me había pasado. Ya yo no necesitaba cerveza, ni ron, ni whisky. Ya yo no necesitaba droga, porque Cristo estaba dentro de mí. Y cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando Cristo llega, liberta la vida, liberta la casa. Oh, gloria al Señor. Yo recuerdo, alabado sea el Cristo que vive, que el jefe de la compañía, el gerente, hizo una reunión con todas las operadoras y a mí me dejó afuera. Digo, sierva, yo creo en usted, yo sé que usted es cristiana, usted no va para la reunión. Yo quería saber de qué trataba la reunión, y me quedo ahí también observando. Y él le dice a todas las operadoras, una de ustedes, cuando están llamando a los clientes, se pone a hablar en creol, se pone a hablar en chino, y se pone a hablar todo tipo de idioma. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Bendito sea el Señor. ¿Cuál es? La que sea de ustedes tiene que decirlo, para yo despedirla, o la voy a cancelar a todas. Recuerdo que una amiguita mía llamada Catherine empezó a llorar, y le digo, ay, gerente, no me cancele, yo tengo de niño pequeño, yo estoy ahí, estoy escuchando todo, pero estoy calladita, porque si hablo se me van a salir los géneros de lengua. Estoy quieta, estoy en el primer día de los 5 días. Mi alma borra al Cristo que vive y que liberte, le empieza a inquietar, y sale Margarita y dice, bueno, yo llevo un sangre. Alabado sea el Cristo que vive, no me cancele, tengo deuda. Empieza a llorar también. Digo yo, bueno, que va, yo creo que a la que le van a pasar el rolo es a mí, porque yo no puedo dejar que voten esa mujer, que la cancele, ahí estando yo aquí sabiendo que soy yo. Cuando yo levanto la mano, dice el gerente, no, sierva, con usted no va nada, yo sé que usted no se va a poner a eso. Mi alma adora al Cristo que vive, yo quiero como quedarme ahí tranquilita para que no me cancele, pero entiendo que Dios me quiere sacar de ahí, ya que llegó el tiempo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente que si no salen de donde Dios lo quiere sacar, la buena, Dios va a preparar el ambiente para que tú tengas que salir a la mala. Hay gente aquí que Dios lo necesita predicando, y hace mucho que te está haciendo el llamado, y tú poniendo la excusa que va. Gente que ya Dios le dijo, necesito más tiempo para que busque mi rostro, pero tú entiendes que si no tienes 5 empleos te va a morir de hambre. Prepárate, que si no sales por la puerta grande, Dios te va a sacar por la puerta pequeña, pero tienes que ir para afuera. Dios mío, cuando yo abrí mi boca, que le iba a decir que soy yo, Abén Creol, que fue uno de los idiomas primeros con el cual el Señor me bautizó. Es un idioma, bendito sea el Señor, alabado sea el Cristo que vive. Similar al mucho al francés que se habla en Haití, hablé creol, bendito sea el Cristo que vive. Y ahí mismo empecé a hablar en chino. Yo quería parar la lengua, pero no podía. La lengua como que se gobernaba. Se iba sola, sierva, bendito sea el Señor, y se movía para todos lados, hablando, bendito sea el Señor, en el espíritu. Y el hombre asustado, echando para atrás, yo para adelante, para explicarle, pero no podía hablarle en español. Señor. Oh, gloria al que vive. Y la mamá me dijo, Belsa, límite cancelada. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y eso no es idioma lo que tú hablas. Hay algo raro que tú estás hablando. Mira cómo tengo la piel. Y yo hablé otra vez para decirle que es Espíritu Santo y fuego. Pero volvió y me salió otro género de lengua. Alguien tiene que glorificar el nombre de Dios. Me firmó mi carta y me sacó del trabajo, y ahí fue que yo vi la gloria de Dios. Porque entonces tenía tiempo para ayunar y tenía tiempo para orar más que lo que oraba cuando estaba en el trabajo. Hay cosas que Dios la permite en tu vida porque Dios necesita más de tu tiempo para que tú veas lo que Dios prometió que tú ibas a ver. Oh, gloria al que vive y que liberta. Tú no vas a ver lo que Dios dijo que haría contigo tú orando media hora o 5 minutos oriendo esta cosa. Aquí hay gente que Dios va a acelerar su vida espiritual ya. Que llegó el tiempo de que tú tengas visiones, de que tengas revelación. Que llegó el tiempo de que tú no te aceites de la mano. Oh, gloria al que vive y que liberta. Que te pase la mano en el rostro y vea a Dios obrando en tu vida. Esta mujer iba caminando al entierro de su hijo único. Dios mío, yo creo que Jesús se identificó con ella. Dios dio la orden y le digo, sánala. Me identifico con ella. Acuerdo cuando te entregaron a ti o que te van a entregar a ti, que todavía no había pasado. Cuando esta mujer está llorando, ay mi hijo, quizá decía ella, uno como madre deduce. Jesús le dijo, no llores. Me parece ver a la viuda de la hija diciendo, ¿cómo que no llores si mi único hijo? No llores. ¿Cómo que no llores si llevo a mi hijo en el féretro? No llores. Ten paz. Ten paz, que todo va a estar bien. Belsalini, me estoy cayendo a pedazos. Ten paz, que todo va a estar bien. Belsalini, mi esposo se fue con otra. Ten paz, que todo va a estar bien. Abre tu boca y dilo conmigo, todo va a estar bien. Oh, gloria al que vive. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Belsalini, que estoy siendo perseguida. Ten paz, que todo va a estar bien. Belsalini, el médico dijo que estoy grave, que mis órganos están dañados. Ten paz, te dice el Señor, que todo estará bien. Bendito sea el Cristo que vive. Oh, gloria al Señor. La palabra establece que mientras Jesús le dijo a ella que no llore, siguió caminando. Y los que llevaban el féretro se detuvieron. Y Jesús le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Y dice la Biblia que el que había muerto se reincorporó. O sea, volvió a su estado original. Volvió a su estado que tenía en el principio. Bendito sea el Señor. Entonces cuando la ayuda llega a la vida del creyente, a la vida del impío, Jesús te saca de la droga. Jesús te saca del lesbianismo. Jesús te saca del homosexualismo. Jesús te saca de la hechicería. Hay demonios que amenazan al hechicero y le dicen, si tú te conviertes, bendito sea el Señor, voy a acabar con tu vida. No tenga miedo, bendito sea el Todopoderoso, que ellos van a hablar pero no podrán tocarte. Cuando yo me convertí, aleluya, mi madre le dijo al sacerdote, yo tengo que entregar todo ese cuadro a mis hijos para que lo queme. Oh, gloria al que vive y que liberta. Nosotros este pequeñito instruido en hechicería, atado por el diablo, por los en las calles, bendito sea el Cristo que vive. Pero cuando llegó Jesús, le decimos a mi mamá, mira mami, bendito sea Jesús, Dios no le agrada que aquí haya muñecos, Dios no le agrada que aquí haya idolatría. Alabado sea el Cristo que vive. Ya esto, yo recuerdo que mi hermano se convirtió primero al Señor, mi hermano se entregó primero a Cristo Jesús, y él se fue para una campaña, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, a llevar a alguien, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y cuando mi hermano llega de esa campaña, que yo lo veo lleno de lodo, yo empecé a llorar y yo dije, Dios mío, bendito sea Jesús, ¿qué le pasaría a este loco? Mira cómo llega lleno de lodo. Y lo que fue, peleaste con alguien. Y él se queda mirándome y me dice, manita, estaba en la campaña y vi que todo el mundo caía, y le dije al Señor, si tú eres real, yo quiero que tu mano me agarre. Alabado sea el Señor, y yo quiero sentir que tú tienes poder. Y él te significa que Él sintió una mano grande. Usted lo va a conocer pronto. Él sintió una mano grande que lo agarró y lo tumbó al cielo. Alabado sea el Señor. Después de Dios, yo soy cristiana por Él. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Yo recuerdo, aleluya, que Él me dijo: yo soy cristiano ya, manita. Yo empecé a llorar y entré en una rebeldía y le dije a Dios: hasta mi hermano me lo va a quitar, tú también, hasta mi único hermanito que anda conmigo para todos lados. Somos cinco, pero siempre andaba con Él para todos lados. Concursábamos juntos en concurso de sagas de salsa, éramos bailarinos y me estaban muchos artistas. Y yo recuerdo, bendito sea el Cristo que vive, que le dije: mira, si tú hubieses sido bueno, no me quita mi hermano. Y Él me miró llorando y me dijo: no hable así de Dios, que Dios me dijo a mí que dentro de 15 días tú también vas a ser cristiana, que nosotros también le vamos a predicar. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo me reí y le dije: el día que yo me convierta, ese día viene Cristo. El día que yo sea cristiana, ese día yo voy a entender que el evangelio es real. Yo no me voy a meter a eso, esa gente parece loco. Esas mujeres hablan sola y viven como una vieja. Era algo como extraño. Yo me molesté tanto que le dije: ya tú no vas a andar conmigo. Yo decía que no andaba con gente que no bebieran ron, que no bebieran cerveza. Nosotros hacíamos una fiesta todos los años para adorar los demonios, para adorar los lua, para adorar los petróleos, todo tipo de bebidas, todo tipo de comida. Pero algo diferente pasó ese año cuando yo le digo a mi hermano: mira, manito, ya vamos a hacer la fiesta, suelte esa Biblia, ya vamos a hacer la fiesta, suelte ese evangelio. Nosotros tenemos que hacer esa fiesta que nosotros hacemos todos los años desde niño. Hay que hacer esa fiesta, tú tienes que tocar. Oh, Dios, y el que vive para esos demonios, para esos seres. Yo recuerdo que mi hermano me miró y me dijo: no, ya yo no adoro ningún demonio, ya yo no hago fiesta para ellos, ahora yo hago culto para Jehová. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y se quedó mirándome y me dijo: manita, Dios no quiere idolatría aquí en la casa, Dios no quiere hechicería aquí en la casa. Yo le dije: vete de aquí. Me dijo: prepárate, que esta va a ser la última que se va a celebrar en esta casa, porque tú y yo seremos dos predicadores de la palabra. Desde que llegó a Cristo, yo veía que el muchacho algo había en su cuerpo que no era normal. Ese día empezó la fiesta en la madrugada. Mi hermano se fue para la iglesia a dormir. En mi casa estaba acostumbrado cuando hacían esa fiesta que los demonios pasaban la noche y el día entero subiendo al cuerpo de mi madre, hablando, dando números, manifestándose en el cuerpo de mi madre, haciendo sacrificio. Pero ese año algo diferente pasó. Mi madre entró a aquel cuartico donde tenía todo ese demonio, donde estaba ese altar, desde la madrugada invocando demonio y no subía. Recuerdo que en la mañana ese demonio, conocido como Gundalen Josan Santiago, mandó a buscarme. El Señor lo reprenda. Y cuando yo llego a ese cuartico, le digo: ¿qué pasó? Me mandaste a buscar. Y él hablando en el cuerpo de mi madre, y el cuerpo de mi madre sudaba. Él se queda mirándome y me dijo: manda a buscar a tu hermano, ve, búscalo. Le digo: ¿a cuál de ellos? Somos cinco. Y este demonio me dijo: ve, busca aquel que llegó con la Biblia en este día, ve, búscalo a él, que por él la fiesta no se ha dado. Esto como que me chocó. Yo le dije: ¿cómo así? ¿Cómo que por el siervo la fiesta no se ha dado? Él es cristiano, él ahora él camina con una Biblia. Y este demonio me dijo: tu hermano entró aquí esta madrugada a las 3 de la mañana y levantó sus dos manos al cielo y dijo que en el nombre de Jesús nosotros ya no íbamos a subir aquí. Y dijo que en el nombre de Jesús nosotros no nos íbamos a manifestar aquí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Este demonio estaba desesperado y yo, para verle, dije: ¿dónde está Marta? Le dijo: no puede subir. Le digo: ¿dónde está Naísa? No puede subir tampoco. ¿Dónde está el varón del cementerio? No puede subir tampoco. Le dijo: tu hermano lo amarró, ve, búscalo y dile que no suelte. Él no tiene atado, hay algo muy fuerte con él. Y bajá y amasando. Yo empecé a llorar y salí de ahí corriendo. Y decía dentro de mí, pero qué malo, mi hermano no me ha dicho qué poder tan grande es que tiene él como para estar en las tinieblas. Es que hay gente que cuando abren su boca no en vano. Cuando Dios te ponga a reprender, reprende. Cuando Dios te levante en la madrugada, no es para que entres eso. Es que hay gente que son una bomba de tiempo. Es que hay gente que son una amenaza para las tinieblas. Él no le gusta que tú te levantes en Dios. Es que hay gente que cuando bate la mano algo pasa. El diablo no le conviene que tú hables. Él no le conviene que tú adores. Por eso quiere callarte la boca. Por eso quiere detenerte, Jupané. Arrabatanda, grita gloria, no te veo. Siento a mi Padre que se mueve aquí en esta noche. Aquí hay gente de autoridad, de poder. Abre tu boca, desata tu lengua. Siento presencia de Dios en esta noche, chacay. Hay gente que Dios le dice, no te calles, no te calles, no te calles, no te calles, no te calles. Sigue atacando, sigue hablando de parte de Dios, sigue orando, que hay cadenas que se rompen. Que nos llamen locos, vasallas, no importa. Mi alma adora al Cristo que vive. Eso es Espíritu Santo. Vengo a sentir tu presencia en esta noche. La gente gritando gloria. Yo siento a alguien como sonando campana para que Dios no se mueva aquí. Prepárate, que el primero que va a sentir a Dios eres tú. El pueblo adorando a Dios en esta noche. El pueblo adorando a Dios en esta noche. El pueblo adorando a Dios en esta noche. Arrabacanda, como que de pronto se quiso meter una apatía. Espíritu Santo, muévete aquí, que lo que pasa, rompe cadenas, ataco la tiniebla, ataco los hechiceros en esta noche, ataco los satanistas con la autoridad que Dios me ha dado. Anda, bate tu mano para arriba, siento a Dios aquí. Grita gloria, grita gloria, grita gloria, grita gloria, que se metió Jehová aquí, se metió Jehová aquí, se metió Jehová. Upasayane, arrabatanda, siento a la gente que se le activa el don de lengua. Habla en el Espíritu en esta noche. Abre tu boca, sacúdete, que siento a la culpa de candel. Arrabababoquía, malema santa. Ay, ay, ay, ay, ay, siento a mi amado que se mueve con poder en esta noche. Que se mueve con poder en esta noche. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria. Para atrás, diablo, que llegó Jesús. Para atrás, demonio, que llegó Jesús. Anda, Espíritu Santo, ocupa tu lugar en esta noche. ¡Qué pasenda! Dios mío, aquí hay gente que Dios le ungió el cuerpo y están con los brazos cruzados. Bátela para arriba, que tu cuerpo tiembla, porque este es tu cuerpo del de Dios. Tu cuerpo tiembla porque este es tu cuerpo del de Dios. Tú no puedes estar callado, tú no puedes estar callado. Dios te llamó para atacar los espíritus inmundos. Dios te llamó para hacerle guerra a los demonios. Dios te llamó, Ubasanda, Kaiti, Kimale. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, siento a mi Padre que se mueve. Él se mueve, él se mueve, él se mueve. Él se mueve, él se mueve, él se mueve. Llénate de Dios esta noche. Llénate de Dios esta noche. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Llénate de Dios. ¡Vaya! ¡Y ande, vivi! ¡Hey! ¡Tú, dale! Venga aquí, dale. Arrabacanda, siento gloria de papá, que es este Jehová. Siento tu gloria en este lugar. Siento tu gloria en este lugar. Siento tu gloria en este lugar. Despierta, despierta en el espíritu. Despierta, despierta, despierta, que te tocó. Despierta, que te tocó. Despierta, que te tocó. Despierta, que te tocó. Te toca Dios, te toca Dios. Te toca, te toca. Te toca, te toca. Te toca, te toca. Te toca, te toca. Que eso es Espíritu de Dios. Espíritu de Dios tocando la vida. Espíritu de Dios tocando la vida. Arrabacanda, cae tu cumane. Ay, ay, ay, ay, ay, siento gloria de papá. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve sobre ti en esta noche. Se mueve sobre ti en esta noche. Opa, calla. Seca cacamani basenda, dale el panesto ni mané, dale el balida cumane, ande el becuma senda, acha, acha, acha, acha, siento tu gloria, siento tu pisada, maestro, siento tu pisada en este lugar, maestro, siento gloria de papá aquí, siento gloria de papá aquí. Anda gente recibiendo bautismo con Espíritu Santo. Habla esa lengua de fuego. Habla esa lengua de fuego. Habla esa lengua de fuego en esta noche. Siendo buscando. Suelta ese género. Un género nuevo de lengua. Suelta esa lengua de autoridad. De autoridad, de autoridad, de autoridad. Los demonios no van a poder resistir ese género de lengua que te entrego, dice el Señor. Género nuevo, género nuevo, género nuevo de parte de Dios. Nuevo, nuevo, nuevo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Arrababa, aquí, amale más senda. Oh, gloria al que vive y que liberta, siento a Dios. Déjeme la gente tranquilo, que hay gente que está tirando golpes con la mano. Y no a los locos que están tirando, que están viendo visiones. Es que hay sombras que se mueven en el sector. Es que hay sombras que se mueven en el sector. Hay demonios que están siendo apresados. Hay demonios que están siendo encadenados en esta noche. Se mueve la autoridad de Dios aquí en esta noche. Se mueve la autoridad de Dios aquí en esta noche. Se mueve la autoridad de Dios aquí en esta noche. Abre tus ojos para que veas. Abre tus ojos para que veas. Abre tus ojos para que veas. Abre tus ojos para que veas lo espiritual en esta noche. Eso es. Eso es. Empieza a tener visiones. Abre tus ojos. En ese mismo ambiente, en ese mismo ambiente, yo quiero hacer el llamado. Quiero aprovechar la secuencia del Espíritu. Jubasanda. Shenda Kimale. En ese mismo ambiente, la pida para Cristo. Bienvenido. Sheba Rabakanda. Shenda aquí. Bandei Fale. Lubakou. No, no, no, vacía. Alguien más para Cristo en esta noche, las almas pasando. La iglesia conmigo en el llamado. Invita a los vecinos a venir a Cristo en esta noche. Todo el que quiera aceptar a Jesús, hoy es noche de salvación. Hoy es noche de vida eterna. Bienvenido, Jesús está aquí, te llama. Corre, vecino, corre, ven, Cristo te llama. Corre, corre, corre, corre. Los jóvenes, las jovencitas, los caballeros, los adolescentes, y hago el llamado a los ancianos, todo el que no es cristiano. Observe quién está a su lado. Y la chica que está grabando, acéptate a Cristo ya. Ven a Jesús. Así como tú me estás grabando, te están grabando a ti desde el cielo. Ya el Señor sabe que tú estás aquí. Y tú necesitas salvación. Quiero brindarte a mi Padre. Ven a Él en esta noche. Noche de vida eterna. Ven conmigo al otro lado. Jesús te llama. Quiero verte para mi Señor. ¿Te gustaría entregarte a Cristo esta noche? Ven, ven, mi Padre te llama para vida eterna. Ven, atrévete a ser salva en esta noche. ¿Vienes o te quedas? ¿Quieres entregarte al Señor? ¿Y el joven? ¿Aceptó a Cristo ya? ¿Te gustaría venir a Jesús en esta noche? Ven, mi Padre te llama para vida eterna. Dele aplauso al Señor por él. Bienvenido. ¿Te gustaría aceptar a Jesús? Eso es. Dele aplauso al Señor por ella. Quiero ver a alguien más. Quiero ver a alguien más para Cristo. Otra vida. ¿Y tu mamita? ¿Te gustaría aceptar a Jesús? ¿Te gustaría entregarte a Cristo? Jesús te llama. Ven a Él en esta noche. Noche de vida eterna. Noche de salvación. Ven. Papá te llama en esta noche. El que murió por ti en la cruz del Calvario. Quiero libertarte en esta noche. Ven a Él. ¿Te gustaría pasar de muerte a vida? ¿Te gustaría aceptar a Jesús? Hoy es noche de vida eterna. Si quieres, tú puedes. Si quieres, puedes. ¿Te gustaría venir a Él? Y Él dice que no quiere a Cristo. ¿Aceptaste a Cristo ya? ¿Ya lo recibiste? ¿Te gustaría en esta noche reconciliarte con Él? Ven. Jesús te llama. Ven a Cristo en esta noche. Noche de salvación. Dice que después. Después puede ser tarde. La muerte repentina. Y si la muerte viniera hoy, ninguno de los que estamos aquí podemos decirle, ven mañana, que tengo planes. La muerte no respeta rango. Por eso hay dos acontecimientos de los cuales nosotros tenemos que estar preparados, que es para la muerte y para la venida de Cristo, porque ambos son inevitables. Para morir nada más hay que estar vivo. Cualquiera muere. Bendito sea el Todopoderoso. Quiero verte para mi Jesús. Quiero ver más vida para Cristo. Alguien más, ayúdame con el llamado. Y ese joven de la gorra roja, ¿ya aceptó a Cristo? ¿Aceptaste al Señor? Dios te bendiga. Mira a ver por allí, alguien más para Jesús. Alguien más para Jesús. Alguien más que quiere entregarse a Cristo en esta noche. Noche de vida eterna. Noche de salvación. Quiero ver las almas pasando. Quiero ver las almas pasando en esta noche. Quiero ver vida para el Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más para Cristo? ¿Alguien más? Si no lo hay, si no hay otra vida, ¿cuántos de los que tienen a Cristo se quedan con Él? ¿Cuántos de los que tienen a Cristo se quedan con Él? ¿Alguien más para el Señor? ¿Alguien más para Jesús? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Otra vida para Cristo? ¿Otra vida para Cristo? ¿Otra vida para el Señor? Si usted no quiere entregarse a Cristo esta noche, puede hacerlo después del culto. Mañana, yo solamente le pido a Dios que te dé el tiempo para venir. ¿Te gustaría entregarte al Señor? ¿Te gustaría entregarte a Cristo en esta noche? El llamado no es para humillarte, sino para brindarte esta salvación tan grande que no viene de mí, sino de Cristo. Atrévete a ser salva. Levántate, que Jesús te llama en esta noche para vida eterna. ¿Te gustaría servirle? Ven a Él. Dele aplauso al Señor que ya dice que sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más para mi Padre? ¿Alguien más para mi Padre? ¿Otra vida para Jesús? ¿Alguien más que me diga, hoy yo no me voy de acá sin Cristo? Hoy yo no me voy de acá sin el Señor. Quiero verte, jovencito, para Cristo. Quiero verte para mi Señor. Al igual que tú, yo estuve atada en el mundo. Alabado sea el Cristo que vive. Pero Cristo me libertó, me dio vida. Me dio la oportunidad de servirle, de predicar su palabra. Ven, mi Señor puede sacarte de las drogas, de la calle. Mi Cristo quiere libertarte, eres importante para Él. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Ven, Jesús te llama en esta noche. Él quiere darte vida. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de salvación. La ayuda salió, la ayuda está aquí. Tu ayuda es Jesús, tu ayuda es Jesús, tu ayuda es Jesús. Él no murió en la cruz del Calvario para que tú te pierdas. Él murió para darte vida. Él murió para darte vida. Mire a ver si hay alguien ahí que no es cristiano. Si le da pena, hágame así. Y el jovencito que está ahí, ¿te gustaría, mi niño, entregarte al Señor? ¿Te gustaría aceptar a Cristo en esta noche? ¿No quieres a Jesús? Él dice que no quiere a Cristo. Quiero ver una vida por acá. Si usted supiera lo que yo le estoy brindando, ni esperara que yo se lo brindara. Porque Cristo es bueno y nunca te ha hecho nada malo. ¿Le gustaría aceptar a mi Señor? ¿Quién, varón? Quiero ver vida para Jesús. Los que no son cristianos, el llamado es para ustedes. Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y la chica que nos acompaña allá en la entrada, ¿te gustaría, mamita, aceptar a Cristo? Y ya se va. Bendito sea el Señor, eres importante para Dios, mi niña. Mi Señor te ama, quiere cambiar tu vida. Hay esperanza para todo aquel que está atado. Jesús te ama. Se atrevió a hacer lo que ni siquiera un familiar tuyo hasta por ti. Entregó su vida para que muriendo Él, tú tuvieras vida. Él pagó el precio de nuestra libertad. Él pagó el precio de nuestra libertad. Si en este sector yo viniera e hiciera una encuesta y le preguntara a todo el que está aquí, ¿cuántos de ustedes se atrevería a entregar su hijo para que lo maten en lugar de otro? Ninguno de ustedes lo haría. Ni siquiera los que somos cristianos. Sin embargo, Dios entregó su Hijo unigénito, bendito sea el Señor, para que muriera por nosotros, para que nos otorgara vida eterna. Él no hizo nada malo. Él no merecía morir de esa manera. Se hizo maldito. Murió en forma de cruz. Se desangró. Lo azotaron. Lo maltrataron. Cuando pidió agua, le dieron vinagre. Le pusieron una corona de espina. Le clavaron una lanza. Y al clavar la lanza, para dar cumplimiento a la palabra, de su cuerpo salió agua y salió sangre. ¿A dónde cayó la sangre del maestro? Cayó en la tierra. ¿Por qué cayó en la tierra? Porque su sangre pasó de cuerpo a cuerpo. Su sangre pasó de su cuerpo al polvo, y nosotros somos polvo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Su sangre te hizo libre. Tu sangre te libertó. Su sangre te dio vida eterna. Alguien que haya sido libre, que grite gloria en esta noche. Alguien que haya sido libre por su sangre, adorando a Dios en esta noche. Él pagó el precio. Él era inocente. Él era inocente, pero dijo: tengo que morir por ello. En cada gota de su sangre estaba tu nombre y estaba el mío. Él murió para que te salve. No te pierdas. Él murió para que te salve. ¡Corre! ¡Escapa como gacela! ¡Escapa por tu vida! Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y no le tiene miedo a alma de fuego, pero le teme al poder de Dios. Pero le teme a aquel que murió por él en la cruz del Calvario, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Los que van a aceptar a Cristo, levante su manito al cielo. Eso es. Cierren sus ojos y repitan conmigo. Y las vecinas, ¿aceptaron al Señor? ¿Le gustaría entregarse a Cristo? Yo no creo que ustedes desperdicien esta oportunidad. Jesucristo está pasando por aquí. Aunque ustedes no lo vean, Él está aquí. Y su cuerpo ha sentido de todo aquí en esta noche. ¿Sabe por qué ha sentido de todo? Y ha sentido que algo la rosa, que a los fríos, como que la piel se le eriza. Porque hay un poder sobrenatural moviéndose aquí, que se llama Espíritu Santo y Fuego. Y quiere salvarte, quiere cambiar tu vida, y quiere darte todo lo que el mundo no te ha dado. Tienes un llamado para hacer lo que yo estoy haciendo esta noche, para predicar el Evangelio de Cristo bajo poder, bajo autoridad. Dios te ama y la tiniebla no va a acabar contigo. El mundo te marcó, te han herido, te han traicionado, pero hoy llegó tu amado, el que te ama, el que murió por ti en la cruz del Calvario. Te dice: corre, corre a mis brazos, que quiero cambiar tu vida. Ven a Él en esta noche. Del aplauso a Jesús. Es noche de salvación, noche de vida eterna. Es gloria al que vive. La... Este es el culto de los vivos. Este es el culto de los vivos. El diablo está celebrando porque estás atribulado. Él dice que aquel fuego que tú tenías se ha apagado. Mentira de Satanás, ¿sabes? Todavía te queda fuego. Todavía te queda Dios. Y todavía te queda fuego. Así que levántate, sal de la tumba en esta noche. Este es el culto de los que tienen la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo adorando a Dios. Dile, viste diablo, que brujería no me detuvo. Viste que tus demonios no me detuvieron. Viste que lo que enviaste para mi vida no pudo detenerme. Ni persecución ni calumnia. Ni persecución ni calumnia. Grita gloria en esta noche, el pueblo adorando.